Ella es la que me arrulló en las noches que hacía frío. Ella siempre me cuidaba y yo me metí en líos. Muchas veces en sus brazos he llorado y he reído. Sus consejos, sus abrazos llevo dentro aunque he crecido. Eres la única mujer que con sus abrazos tiernos me hace enmudecer. Y daría lo que fuera por hacerte ver que te amo. Mi amor por ti no morirá. Mamá, ¿cuántas veces te he fallado? Dime tú, yo no lo sé. Y aún me dices que me amas. Yo quiero saber por qué es tan grande tu amor, más grande que mil amores. Me has aceptado como soy, a pesar de mis errores. Y eres la única mujer que con sus abrazos tiernos me hace enmudecer. Y daría lo que fuera por hacerte ver que te amo, que te amo. Y daría lo que fuera por hacerte ver que te amo. Mi amor por ti, la única mujer que con sus abrazos tiernos me hace enmudecer. Y daría lo que fuera por hacerte ver que te amo. Mi amor por ti no morirá jamás.